¿Diga? Márchese deprisa. ¿Qué? Rápido. ¿Quién es? A prisa, váyase. Ah, pero... Por el amor de Dios, huya. Oiga. www.232centígrados.noblogs.org. Para más información, atentas al 2 de junio. Ya está. Lo hizo. Ya se ha deshecho de un vecino ruidoso o de un cuñado al que envidia o de su propia madre. ¿Por qué no?